Presentan. Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos, y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes una vez más, como es costumbre, como es de ley, como es decreto para muchos de ustedes. No, no es cierto, como es un gusto para muchos de ustedes. Estamos aquí en Los Ojos de la Bestia, el programa de discusión cinematográfica de Radio Universidad 103.9 FM, cuyo lema en latín, se me fue una T por allá y una N. Nuestro lema es Vivat Bestia Vanitate Mortem, que significa... Larga vida a la bestia. Muerte a la vanidad. ¡Eso! Exactamente. Por fin ya se aprendieron el eslogan del programa nuestros queridísimos co-conductores Luis Ramírez e Iván Castañeda. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Manuel Escoffier y como de costumbre estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también de la 1120 AM con 1000 watts en Mérida y de la 94.5 FM con 3000 watts en el municipio de Tizimín. Si quieren escucharnos a través de internet pueden bajar la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o ir al sitio onlineradiobox.com. Y les recordamos que a partir de este jueves este programa podrán volver a escucharlo en forma de podcast a partir de este jueves en labestiapodcast.blogspot.com. Es para nosotros esta noche un honor tener como invitados a parte del equipo de académicos y ponentes que van a estar llevando a cabo el diplomado en religión a través del arte que empieza en abril del 2019. No se asusten, no lo malentiendan, no es un seminario religioso, tiene más que ver con mitología. Tiene que ver con mucho con mitos, leyendas y cómo estas prácticas simbólicas, como bien lo acaba de mencionar fuera del aire uno de nuestros invitados, nos ayudan a entender mejor nuestro mundo y sobre todo a través de su manifestación en el arte. Y para hablar de ello y sobre todo para ayudarnos a profundizar en el tema de esta noche que es el cine y las mitologías modernas, es decir, la mitología en el cine y el cine en la mitología, nos acompañan Fernando Adrián Terreiro Lazo, que es el principal promotor y organizador del diplomado, y el maestro Luis Basterra Mendoza, que también va a ser uno de los ponentes que van a participar dando uno de los módulos en el diplomado. Vale la pena mencionarlo, un servidor mismo también va a formar parte del equipo de académicos que va a estar dando módulos dentro de este diplomado. Que estén muy atentos de lo que vamos a hablar durante los siguientes 40 y tantos minutos, porque antes de que acabe el programa vamos a lanzar una pregunta de trivia y el que llame para dar la respuesta correcta se va a ganar un cupo ya reservado dentro de este diplomado. Pero bueno, primero que nada, muchachos, Fernando, Luis, bienvenidos a Los Ojos de la Bestia. ¿Cómo están? Gracias, buenas noches por la invitación. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Nos falta un tercer invitado, Ricardo, ¿cómo se apellida? Martínez Sánchez. Ricardo Martínez Sánchez. Ricardo me va a matar y con mucha razón, porque de hecho él ya fue invitado en Los Ojos de la Bestia y es inconcebible que no me aprenda a estas alturas su nombre completo. Me imagino que ha de estar atascado en el tráfico. Escuchándonos seguramente. Esperemos. Ya están las escaleras. Bueno, ya está subiendo, ya se está uniendo a nosotros. Pero bueno, en lo que termina de subir el Monte Everest, nuestro queridísimo Ricardo Martínez, primero que nada, tratemos de definir esto de una vez por todas para que el radioescucha nos pueda seguir claro y fácilmente en la conversación. ¿Qué entendemos o deberíamos entender por mito? Pues, bueno, mi participación en el diplomado es con el apartado justo de los que inauguran el diplomado, ¿no? Mi tema es la resignificación de la mitología en los siglos XIX y XX. Entonces, desde ahí como que se parte justo de esta definición de mito, ¿no? Y bueno, yo parto muy etimológicamente, ¿no? Haciendo una diferencia entre mitos y logos, ¿no? Que era un concepto griego, que los dos tenían así en el contexto homérico, pues el mismo significado, o sea, se utilizaba como palabra, discurso, narración, razonamiento en algunos casos, pero llega un momento en el que el uso de la palabra se va diversificando y el mitos va hacia un saber más narrativo, ¿sí? Y el de logos va a un saber más conceptual, ¿no? De ahí el punto de que, por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, Platón ya el concepto de mito lo rechace completamente como una falsa narración o con este tinte de que no va dirigido hacia una verdad, ¿no? Entonces, mito, así digamos, más en un saber narrativo, insertos como en esa atmósfera de la palabra, sería como una actividad simbólica, ¿no? O sea, son historias para ayudarnos a comprendernos mejor y comprender mejor el mundo. Sí, sí, así es. Y son actividades, o sea, como lo digo, ¿no? Es un ejercicio que hace el ser humano arrojando significados a la realidad, ¿no? Sin ser estos, digo, como decía lo de logos, ¿no? Sin ser estos como conceptos así como cerrados, ¿no? Decía Nietzsche, por ejemplo, que los conceptos son como la mirada de Medusa, ¿no? O sea, llegan y petrifican la realidad y eso se vuelve inamovible. En cambio, el mito, al jugar con metáforas, al jugar con alegorías, siempre están abiertos a nuevas interpretaciones. Entonces, la palabra símbolo o actividad simbólica sería eso, un arrojar significados, que no por ello quiere decir que sean irrelevantes o carentes de sentido, sino que están abiertos, ¿no? Entonces, adoptan como sí, significados o interpretaciones de una época, pero pueden cambiar, son dinámicos, ¿no? Tienen como cierta vida. Fernando y Ricardo, ya recién llegado e integrándose a nosotros, ¿están de acuerdo o tienen otra, una definición diferente de mito? ¿Sería eso el mito? ¿Así lo podemos entender? Yo también quiero pues ayudar a puntualizar el tema de mito, porque también se puede entender como referido a los mitos clásicos, o los mitos étnicos, o los mitos regionales, o el mito entendido como mentira, porque también ha habido ciclos de rechazo al mito mismo y ciclos en donde se ha recobrado la importancia del mito. Yo creo que, digo, para ir delimitando también en nuestro programa, en el siglo XX es un siglo mitológico, muy mitológico, y vamos a tratar de establecer eso, ¿no? Y el siglo XXI renueva esta fuerza que tiene el mito, sobre todo ya pensando como en un, ¿cuáles son los mitos del siglo XX? ¿Cuáles son los mitos del siglo XXI? Pensando en más allá de lo étnico, de lo histórico, de lo geográfico, incluso fuera del contexto de las religiones, ¿cuáles son las nuevas mitologías? Y tiene que ver, digo, para mí en particular, con lo que maneja el humanismo y los posthumanismos. Pero bueno, aquí caben un montón de miradas y un montón de perspectivas. Ricardo. Sí, bueno, yo creo que la hechura y la producción del mito es una actividad humana por antonomasia, y que lo seguimos haciendo y que lo vamos a seguir haciendo porque nos da pues, esta perspectiva de, si no de entendimiento absoluto y positivista como en el siglo pasado, al menos sí cierta satisfacción de explicación de las cosas que suceden en el mundo o que creemos que van a suceder y demás. Así que incluso en las épocas en las que se renegó del mito, estábamos haciendo mitología de cualquier manera, ¿no? Tanto que podemos hablar hoy de eso y de las figuras que incluso destacaron por aquel entonces. Es por eso que creo que disciplinas y medios ahora tan importantes como lo son el cine, la televisión, por supuesto que no pueden pasar desapercibidos para una actividad tan humana como la creación de mitos. Y en ese sentido, ¿qué tan importante? Y aquí es donde entra realmente el quid de la cuestión que estamos tratando de determinar acá. ¿Qué tan importante es el cine para el mito o para las mitologías y viceversa? Pues, de hecho, yo creo que, digamos, los elementos, Joseph Campbell, por ejemplo, ¿no?, trata esta cuestión de los arquetipos, ¿no? Y recuerdo que George Lucas tomó clases justo con Joseph Campbell, y ahí aprende como estas imágenes que están, que por más que trasciendan estas épocas, recordamos que la palabra arquetipo pues viene, arqué significa principio, ¿no?, y tipos, imagen, como esa primera imagen. Entonces, cómo a partir de ella, digamos, se sienta una base, pero se pueden estar resignificando. Entonces, por ejemplo, no sé, pienso en Star Wars, ¿no?, que yo creo que en el cine como que inaugura muy bien en el siglo XX con esa película, ¿no? Entonces, la figura del héroe, la figura de la princesa, la figura del sabio, la figura de, digamos, del mal, ¿no?, como Darth Vader podría ser. Entonces, esos elementos están como muy bien puestos sobre la mesa. Aquí ya se vincula con una dimensión visual el cine, y entonces eso enriquece demasiado, ¿no? Entonces, igual en política, películas que tengan como ese tinte político, que puedan, como el, no sé, pienso en el nazismo, que justo va a imágenes como el águila, el relámpago, que tienen esa connotación que en la antigua Grecia o en la antigua Mesoamérica tenían una carga significativa de poder, pues en el cine siguen resonando, ¿no? Entonces, pues... Pues a lo mejor no a todos les agrade la idea de que también en películas como en Avengers, que es tan popular. Los Vengadores, parte uno. Tiene que ver con esta imagen, para mí es impactante, que es Thanos capturando a la luna, arrojándosela. No me la spoilees, no la he visto. Perdón. O sea, es cierto, dilo de todo el mundo. Es Thanos bajando la luna para aplastar a Tony Stark. Para mí es una imagen tan poderosa que significa más allá de lo racional, pero ya después de lo emocional viene la parte de el entender qué hay detrás de estas imágenes, porque el mito tiene que ver mucho con la emoción, tiene que ver con el prepensamiento, tiene que ver con una serie de ideas que a lo mejor no están socializadas o no pasan por el tema de la crítica. Y estas películas que estamos viendo recientemente tienen que ver con colores en particular, con una ideología en particular, con una... alguien las hizo, está en el contexto de un territorio, el contexto de una serie de valores. Vamos a hablar de... Aquí ellos están defendiendo la libertad, ¿no? La libertad de todos, que tiene que ver también con una lectura geopolítica también. Es decir, estos colores, este impacto visual, estas emociones que despiertan, nos van alineando a ciertas ideas del mundo. Y bueno, eso para empezar con los... Bueno, un poquito nada nuevo tampoco. Ahí tienen el Ramayana, ¿no? Por ejemplo, es básicamente Vengadores 1, 2, 3, 4, 5 y... Se quedó corto, yo creo. ¿Pero Marvel, qué es, ¿no?, el Ramayana? Digo, es para los que nos escuchan. El épico sánscrito de la India, ¿no? Que tiene a dioses que destruyen con flechas de fuego y de oro y que tienen destruyen planetas, bueno, o similar, ¿no? Y los mismos dioses griegos, o sea, estos seres titánicos que causaban estragos y catástrofes en la población humana también. Y de hecho creo que los héroes de DC, la gran mayoría de los héroes de DC Comics están moldeados a partir de los héroes y personajes míticos griegos, ¿o estoy mal? Supongo que por eso están fracasando, sí, de ciertamente el superhombre, el hijo de Krypton, el hijo de Zeus, por ejemplo, podría ser, sí, directamente. Ahí yo creo que todos lo sacamos, no nos lo inventamos el año pasado. Seguramente Luis me puede ayudar con la referencia de, me parece que es Platón, comentando el por qué los griegos tienen que aprender estas épicas de los héroes que tienen que pensar que hay un más allá. Entonces, cuando vayan al campo de batalla, se sentirán inspirados para entregar su vida por el Estado. Esa es esta idea también de irte alineando con ciertos valores del Estado, como la mitología como un propósito político. Como propaganda, vamos a ponerlo. Exacto. Sí, justo eso lo dice Platón en el libro segundo de la República, ¿no? O sea, pero él ya ve una connotación, por ejemplo, cuando dice que ya casi al final igual de la República, dice que Homero es el educador de toda la Hélade, por eso le debe como un gran respeto mismo a Homero, ¿no? Pero dice, pero más amigo soy de la verdad también, entonces, por más que haya dicho esos mitos, no van dirigidos como a esa verdad, ¿no? Entonces, si Aquiles, porque lo que pasa en la mitología es que también Aquiles, cuando llega al inframundo, se arrepiente de haber dado su vida tan joven y dice, eso no lo podemos contar a los guerreros, o sea, los guerreros tienen que crecer con una imagen de dar su vida por el Estado, sin miedo y sin arrepentirse en el inframundo. Entonces, les tenemos que dar ese inframundo así como lo mejor que puede ser. Entonces ya hay un control ahí político de la educación, ¿no? Sí, parece que ahora los aleccionadores y quienes educan ya no son estas figuras, ¿no? Homéricas, ahora es el cine y la televisión, y nos entregamos y hacemos estas cosas por, pues, estos héroes más fugaces. Yo creo que hay dos grandes fuerzas que contribuyen hoy en día a enaltecer estos mitos, y mitos incluso que, aunque fugaces, son repetitivos, ¿no? Las redes sociales y el cine / televisión, que cada vez queda menos... Las líneas quedan más difusas. Uh-huh. Pero también hay algo que Luis Ramírez comentaba antes de salir al aire y que creo que es muy pertinente. A jugar un poquito al abogado del diablo y hacernos la pregunta, ¿se pueden llegar a tener demasiados arquetipos en el cine, la televisión y los medios, al grado de que solamente podamos concebir narrativas y entender el mundo en términos de estos arquetipos, o sea, de buenos y malos, de héroes y villanos? Y si es así, ¿qué tan positivo, qué tan dañino potencialmente sería eso? Dañino, muy dañino. ¿Por qué? Bueno, un solo punto de vista, en este sentido la fábrica de mitos es muy grande y tiene un nombre, ¿no? Está en Hollywood. Es, bueno, la fábrica que utiliza los mitos tiene una agenda. Tal vez no sea una agenda obvia, pero sí, es una agenda liberal. Uno decide de qué lado está, pero también es binaria en ese sentido, es o malos o buenos, o mexicanos o americanos, o rubios o negros, en ese sentido, esa agenda trata de romper ahora el esquema, ¿no? Entonces ahí perdemos el horizonte de un espacio mucho más amplio, ¿no? Si antes teníamos los mitos nórdicos y los mitos griegos y los mitos mayas, si quieren, y los mitos hindús, ahora tenemos una bola de pelos enorme con todo lo que antes era eso, y es buenos y malos, punto. Y buenos que son malos y malos que son buenos, y los podemos llamar villanos con características agradables. Pero pues sí, uno queda un poquito chato a la hora de poder sacar un juicio personal. Y si eres tu única forma de educación, pues, y no tienes los significantes suficientes para traducir eso y decir, bueno, esta es una visión de cierto pueblo que se ha, pues, tragado un poco lo de los espartanos, ¿no? Cuando nos salió 300 y las Termópilas, pues dijeron, no, pues nos están hablando a nosotros, ¿no? ¡Uah! Entonces... Están diciendo, hay que impedir que Europa sea invadida por el misticismo, ¿no? Claro, pero con... Esa es una línea de la película, ya, directamente. Exacto. Entonces, ahí... ¿Y qué pasa con las provincias, ¿no? Todo lo que no es Hollywood o Esparta y... que está de lado observando esto y alimentándose también al respecto. Sí, yo creo que sí es peligroso, si no hay un segundo, tercero, cuarto y variedad de discursos, la multiculturalidad a la hora del discurso, ¿no? Okay, ¿alguien que quiera aportar? Pues yo creo que, o sea, bueno, es mi mente como muy académica tal vez, ¿no? Pero pienso, la pregunta que haces, o sea, creo que se puede abordar desde dos líneas, ¿no? Creo que el arquetipo, o sea... Ya si están así como determinados, pues tal vez el estructuralismo sería, pues ya tienes unas, justo, ¿no? Como unas estructuras ya establecidas en el lenguaje, y esas, pues por más que cambie la historia, justo es ahistórico, ¿no? O sea, se va a mover la historia, pero esto va a ser inamovible. Entonces, digamos que ya estamos así como determinados a pensar de una manera determinada. ¿Es realmente, ¿no?, inamovible, o nosotros lo hacemos inamovible? Pues creo que para el estructuralismo, como que son estructuras de la razón, que ya están así. ¿Pero no se pueden cambiar? En el estructuralismo me parece que no. Ah, porque está determinado desde el lenguaje. y el lenguaje como que ya tiene ciertas estructuras determinadas. Okay, pero fuera del estructuralismo, o sea, ¿son así tal cual escritas en piedra o podemos...? No, justo es cuando en el siglo XX, por eso es muy interesante estudiar el mito en el siglo XX, porque vienen teorías filosóficas como la deconstrucción, que yo la identifico mucho con el arte vanguardista de principios del siglo XX, ¿no? Que tienes como un fenómeno como la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y entonces justo están rompiendo como todos esos esquemas, y entonces vienen y es como en el romanticismo, en el siglo XIX, por ejemplo, vienen a destruir esos esquemas y viene la poesía con muchísima fuerza. Entonces todos estos, pienso, no sé, en Fellini, por ejemplo, o en Jodorowsky, ¿no? Ese tipo de cine que si uno lo ve actualmente dices, ¿cuál es el sentido de todo esto, no? Es un bombardeo como muy surrealista, ¿no? Entonces, Buñuel también. Buñuel, ¿no? Que justo no rompen, tratan de romper con esos esquemas. Entonces, la pregunta del arquetipo así, si es estable, pues... Los estructuralistas dirían, pues es estable y por más que se mueva la historia, siempre vamos a tener la imagen de la princesa, del héroe, del anciano. Pero los deconstruccionistas dirían, pues esto puede cambiar, puede llegar un poeta del cine que rompa todos los esquemas y vienen otro movimiento que nadie esperaba. Por eso muchas veces yo creo que son incomprendidos los mismos creadores del cine, ¿no? Yo creo que sí son estables, pero que pueden flexibilizarse. Es decir, no creo que el estructuralismo funcione ya como funcionaba, ¿no? Hace 100 años para la comprensión del mundo. Y sí creo que también puede ser peligroso, pero siempre lo ha sido. O sea, las figuras míticas siempre han sido peligrosas en cuanto al discurso para el pueblo y demás, ¿no? Así como funcionaba el mito, funcionó la tragedia griega también, ¿no? En pos de que la gente tuviera sus catarsis y no se rebelara contra el pueblo y demás. Sí, claro, o sea, sí hay una manipulación, hay una agenda y toda esta cuestión, pero, como decía Luis, también hay creadores y hay gente que está aprovechando estas plataformas para ofrecernos sus propios arquetipos o arquetipos que puedan estar flexibilizados y puedan ir la figura del antihéroe, por ejemplo, no tan famosa en apogeo hace 10 años, ¿no? Y todo el mundo estaba así como wow, ¿no? Nunca hemos visto en televisión alguien como Heisenberg, ¿no? Y eso mismo ya se está volviendo un arquetipo cada vez más arraigado. Ya bueno, es pendular también. Si regresamos al cinema de los 30s, 40s, todos eran antihéroes en el cinema negro, o sea, en el cine noir. El film noir. Los héroes eran antihéroes todos. Entonces, sí, también tenemos esta cosa pendular. Lo que yo creo ahora es que la bestia se está mordiendo la cola porque es tan instantáneo. Te doy un nuevo arquetipo, te doy un nuevo arquetipo, mastico estos, te los doy. Qué bueno, como la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Tanta inyección ya pierdes la sensibilidad. ¿Qué te importa un Batman contra un Wolverine? ¿No? Y sobre todo porque para mucha gente que quizás no está muy consciente o muy en el chiste de estos nuevos arquetipos, algo que probablemente ya tenga muchos referentes anteriores de hace años y que se presenta como algo nuevo, pues va a aparecer algo nuevo y novedoso. Yo me acuerdo cuando salió la primera de Deadpool. Claro. No, que todo el mundo se maravilló. Oh, mira, rompe la cuarta pared y es metacomentario y deconstruye todo lo que es el esquema del superhéroe. O sea, yo no vi realmente mucho allá que no haya visto antes de una u otra forma, digamos, en... No sé, en Monty Python o en... Ferris Bueller. O en Ferris Bueller, inclusive. Que ahí sale todo, realmente. Exactamente, pero en ese sentido yo creo que los... Observado por la campana. En ese sentido los íconos, los arquetipos también pueden reempaquetarse y recomercializarse. Y es precisamente porque son fijos, en cierto modo, ¿no? Bueno, lo terrible es la estereotipación, digamos esta palabra horrible que acabo de decir, pero del arquetipo por nación. Por raza. Por raza. Eso es bueno, el nacimiento de una nación, sexualidad, exactamente, género. Esos sí son, aunque se muerdan la cola, no se van a ir porque los tenemos puestos, ¿no? No como una capa, pero sí es interesante saber cómo manejar eso. Pero la continuidad de un arquetipo a lo largo... Ya hablando de siglo XX, claro. Después del siglo XXI, si pensamos, por ejemplo, en la idea de la mujer, de la mujer o las mujeres, pensar y recorrer la idea que se manifiesta en los 60, 70, 80 de cómo está representada la mujer es sumamente fascinante. Y ahí vemos cómo el arquetipo en realidad está hueco y se completa con muchas de las ideas y lo que está sucediendo en las épocas y en las sociedades. Hasta que llegan, por ejemplo, comentarios como Mad Men, que retrata una crudeza de cómo se miraba a la mujer en esa época. Pero en esa época era totalmente normal. Este es el sitio. Para interesante la mujer, ¿no? Que justo en los 60 estaba esa época del arquetipo de la mujer de esa manera, como Mad Men. Pero también estaba Pam Grier, esta heroína del cine negro, Blaxploitation. Y ahí había unas mujeres que ni siquiera ahorita Lara Croft o la Mujer Maravilla contemporánea, no se le acercan en lo más mínimo, ¿no? Entonces, ahí también decir, bueno, ahora ya la mujer en el cine tiene su representación. No, la perdió un rato. Regresó un poquito más con superpoderes, ¿no? Pero está fuerte. A ver, Iván, antes de salir al intermedio musical. A mí me parece que es una cuestión de percepción. O sea, siguiendo la línea de lo que tú decías, que existe... vamos a llamarle así, ¿va? Como si fuera entrevista política. Un grupo hegemónico que está controlando a los contenidos que se van a esparcir a la sociedad. Entonces, siempre y cuando las personas estén educadas e informadas y sepan o tengan una visión crítica de lo que se les está presentando, se puede cambiar o se pueden crear nuevos esquemas o nuevos paradigmas incluso. Entonces, me parece ahí que es la cuestión de percepción, la cuestión de que las personas estén conscientes de lo que están viendo, de cómo lo están digiriendo, si está bien dicho. Entonces, consumiendo. Vamos a crear, me parece que vamos a crear nuevos esquemas en la medida en la que podamos romper con lo que ya está establecido, como siempre ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? O sea, definitivamente, si nos vamos, como platicaban ahorita, al cine negro o al expresionismo alemán, o sea, son cuestiones en las que se tenía una pauta de cómo debían ser las cosas. Y si ahorita tenemos la pauta o el esquema de que existe un héroe, que el héroe va a salvar al mundo y que, no sé, que lo que se ve ahorita en Avengers, todo eso va a poder cambiar si nos ponemos a realmente ejercer una visión crítica de las cosas y del contexto en el que vivimos. Que suena más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero sí, bueno, vámonos al intermedio musical y después del corte seguiremos hablando sobre mitología en cine, cine en mitología, y también daremos a conocer la pregunta de trivia, gracias a la cual ustedes podrán ganar un cupo en este diplomado en religión a través del arte, del cual vamos a hablar también más a detalle, regresando después del corte, en qué se trata, de qué se trata, en qué consiste. Pero bueno, por lo pronto, vámonos a una canción que habla sobre esta parte idílica, si queremos verlo así, mítica, de lo que es la costumbre o la práctica de ir al cine. Es una canción de Mecano y se llama simple y sencillamente El Cine. Disfrútela y nos vemos después del corte aquí en Los Ojos de la Bestia. No le cambien. Hemos llegado a un intermedio. Thank you. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos aquí de regreso en Los Ojos de la Bestia. Antes de seguir hablando de este tema tan fascinante y tan rico que es la mitología en el cine y el cine en la mitología, tenemos algunos anuncios parroquiales. Luis Ramírez nos tiene una invitación para este sábado 9 de febrero. Sábado 9 y domingo 10 a las 7 de la noche en la esquina de la calle 50 con 51 en el centro de la ciudad de Mérida. En La Rendija, Teatro de La Rendija, se presentará la película dirigida por Óscar Urrutia y que tuve el honor de fotografiar. Se llama Cata y es sobre un poquito la vida de Aureliano Urrutia, el doctor. Wow. Y bueno, es una película que se grabó en Yucatán hace 4 años más o menos, bastante buena calidad, o sea, de actuación muy buena, el director es garantía, y se hará una presentación de la película, de unos detrás de cámaras, y en especial el domingo a las 7 de la noche se platicará respecto a la fotografía. Estaré encargado de hablar de ese tema. ¿Hay alguna página en Facebook donde podamos...? Sí, Teatro de la Rendija o La Rendija Teatro en Facebook, encontrarán rápidamente esta información. Ok, y estamos aquí aparte para hablar de este tema de la relación entre la mitología y el cine, para promocionar y para invitarles a participar en el Diplomado en Religión a Través del Arte, que comienza este mes de abril 2019. Fernando, brevemente, ¿en qué consiste el diplomado? ¿De qué trata? Pues como su nombre lo dice, vamos a hacer un recorrido geográfico e histórico de la idea de la religión, pero contado a través del medio, el vehículo de estos símbolos que pues ha sido el arte, desde una mirada en el primer módulo disciplinar, en donde incluimos temas de ciencias sociales, donde incluimos temas de arte, pero también en un segundo módulo pues ya nos pasamos a pues estas ideas inmersas en lo religioso, desde el cristianismo, las religiones orientales, y bueno, esto nos va a servir como un entrenamiento para entrar a un tercer módulo, en donde exploramos pues una zona un poco más oscura que tiene que ver con lo contemporáneo, cómo son los mitos que están presentándose en este siglo XX y XXI. En este tercer módulo, pues estaremos revisando temas de cine, de televisión, de música y pues bueno, de fotografía, y pues se trata de ir a hacer este ejercicio que puede requerir bastante esfuerzo, que es decir, estamos viviendo una época en donde hay mitos también, estamos viviendo mitos nosotros, y cuáles son estos, y pues a dónde nos llevan, qué tipo de valores, imágenes, símbolos estamos consumiendo actualmente. Este diplomado pues se lleva a cabo a través del programa institucional de Arte y Cultura de la Universidad. De Cultura para el Desarrollo. De Cultura para el Desarrollo, en colaboración con el Instituto Confucio y en colaboración con Círculo de Mérida. Y pues va a tener sede aquí en el edificio central, en la sala Eduardo Urzáiz y también en el auditorio de el Instituto Confucio. ¿Precios? Precios. Hay un precio para estudiantes y profesores de 3,000 pesos y un costo general de 6,500 pesos. Y sin embargo, a pesar de eso, aquí en Los Ojos de la Bestia, para que vean lo increíblemente generosos y buena onda que somos, vamos a regalar un cupo reservado para este diplomado, que se ve padrísimo y de película, para la primera persona que nos llame ahora al programa y nos deje su nombre completo y su teléfono y su correo electrónico y nos responda la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta de trivia para ganar un cupo en el diplomado, Fernando? La estuvimos pensando y bueno, ahí va. Tiene que ver con el nombre de la obra y el autor, que son fundamentales para que George Lucas pensara Star Wars. Es decir, el nombre del mitólogo y de su obra, del libro específico. Que no el mitómano. El mitómano, del mitólogo, del experto en mitología, el nombre de ese mitólogo y de su libro famoso, que fue la base para inspirar a George Lucas a hacer Star Wars. Entonces, por favor, antes de que acabe el programa, tienen estos minutos que nos quedan para llamarnos, dejarnos sus datos, su nombre completo y la respuesta. Y si es correcta, se ganarán un cupo, uno solo. Un cupo, es la primera persona que nos llame para el diplomado. Y bueno, en el tiempo que nos queda, muchachos, hablemos de películas. Hablemos de aquellas que representan mejor, para nuestro modo de ver, los arquetipos mitológicos del siglo XX y XXI. No sé quién quiere empezar. Pongo sobre la mesa el cadáver del Mago de Oz. El cadáver. Para diseccionar. Entonces, por favor, maestros. Pues cumple también esta idea del monomito, ¿no? Okay. La persona que pues se ve inmerso en este camino de alguna forma involuntario o no pedido o rechazado incluso. Digo que también podría ser, está ahí Dorothy, pero podría ser Luke Skywalker, o podría ser otro, bueno, Neo también, ¿no? Claro. Si hablamos de Matrix. ahí. Ahora quiero ver una versión del Mago de Oz con Keanu Reeves. Ya la viste, es Matrix. Claro, no, pero una Matrix en la que 3. Verdaderamente él se vista como Dorothy, vaya. Oh, esa sería exitosa. Claro. Bueno, fuera de broma, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Sí, pues yo lo que pienso también es, por ejemplo, el efecto del tornado, ¿no? O sea, esta idea de al inicio, como la vida de Dorothy también, ella quiere que cambie, entonces viene este viento fuerte y pues modifica por completo su realidad, ¿no? E incluso la película, no sé de qué año sea, pero 1939. De 1939, justo cómo pasa de blanco y negro y ese tornado cambia por completo la película y ahora todo es a color, ¿no? Yo recuerdo haberla visto y esa teatralidad de la película hecha cine, o sea, cómo los escenarios parecen escenografías de teatro. Pero rompe por completo con esos esquemas. A mí me todavía la recuerdo así como con mucha viveza, ¿no? Con mucha vitalidad la película. Y recuerdo que hace unos días, justo para hablar de esta actividad simbólica y apertura del mito, recuerdo que una vez estaba dando clases sobre las teorías del alma en Platón, que dice pues que son tres, ¿no? Que sería la parte racional, la irascible y la apetitiva. Y un día, pues no sé, dando clase, recuerdo que dije, ah, bueno, pues en Dorothy aparecen tres, ¿no? Que son el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros. Y lo que busca el espantapájaros, pues es el cerebro, ¿no? Y diría, pues la parte racional. Y después la parte irascible, el hombre de hojalata, que sería así como el corazón, justo. Y el que sería como un guerrero en el mito de Platón, ¿no? Y en el león, que sería como justo la valentía, y es como un animal. La parte apetitiva para Platón, ¿no? Entonces yo, o sea, a veces, pues justo, igual y no es una lectura así, institucional o que se haya publicado, pero me permite eso la película y muchas veces a las personas dicen, ah, claro, sí. No, y funciona, como este mito del oráculo, ir a ver a la persona, bueno, en Matrix se llama el oráculo, tal cual. No lo pensaron, pero ahí está ir a buscar al Mago de Oz, por ejemplo. O el mito de la madre en el cine, ¿no? Hitchcock tenía ahí el arquetipo de la madre bien marcado en todas sus películas. La madre manipuladora, disfuncional. Sí. Obsesiva. Obsesiva. Bueno, y Dorothy le cae encima directamente, ¿no? En la primera escena en el Mundo de Oz. Lo único que vemos son las zapatillas aplastadas, bueno, y las patas ahí. Sí, y también están estos elementos sobrenaturales que apoyan al héroe. Es decir, digamos que como el mentor, como el que introduce al héroe a este mundo, el que sin este mentor no habría camino que recorrer. O sea, que podría ser Obi-Wan Kenobi, podría ser Morpheus, etcétera, podría etcétera. Podría ser Samuel Jackson en esta Nick Fury. No, si nos vamos a los Vengadores. Aunque yo lo veo más como jefe gritón que como, ahí, ¿quién maestro? ¿Quién sabe qué arquetipos estás mezclando? ¿Eh? El jefe gritón afroamericano, no sé. Y bueno, también está ahí la sombra de como esta parte de la personalidad que no has logrado integrar, pero que pues está latente y tienes que integrar a tu camino y a tu desarrollo personal. Digo, lo veo muy claramente en Star Wars, que inicialmente Vader es esta figura con máscara oscura que no logra integrar Luke a su idea de ser una persona completa, ¿no? Como un Jedi, lo rechaza consistentemente. De la misma forma en Matrix, el señor, ¿cómo se llama? La contraparte, perdón. El señor Smith. El señor Smith. Es esto, le dicen, mira, somos una ecuación. En la medida que tú crees, tu poder crece, mi poder crece también. Como diciendo, somos parte de lo mismo, ¿no? Y hay que integrar este balance para poder entender la figura completa del héroe. Bueno, y de hecho la fórmula, la así llamada fórmula narrativa contemporánea es eso, encontrar qué es lo que le hace falta al héroe constantemente en una especie de prueba y error. En el principio vienen las pruebas, llegar hasta su punto máximo, la caída. Ok, les tengo una pregunta como reto. ¿Hay alguna película en la que podamos hacer esa divisección en términos mitológicos que no utilice el arquetipo del héroe? Donde no haya héroes, tal cual. La mayoría de Woody Allen. No sé si aplica cuál. Para lo que preguntas, pero me parece bueno introducir el tema de la ciencia ficción y lo que hablábamos en detrás de, o sea, no en el aire, de la idea del progreso, ¿no? Que si el mito te ayuda a entender lo que, o al menos no entender, pero racionalizar una concepción de tu realidad, ¿cómo puede servir para el futuro? Y en este sentido me permito ejemplificar Blade Runner. Y mi idea al menos es que existe... ¿La original o la secuela? La original. Okay. Blade Runner original. O sea, quiero hablar de muchas películas de ciencia ficción, pero creo que es la que más asienta mi idea que voy a plantear, que es que el ser humano crea máquinas que están, que no, que, o sea, pueden ser tan perfectas, sin embargo, no tienen ese sentido humano, y estas máquinas buscan las emociones o los sentimientos de un humano. O sea, pueden ser las máquinas perfectas, pueden ser, hasta pueden parecerse humanas, como en Blade Runner, en ese sentido. Sin embargo, mi idea es esta, que las máquinas, que siendo perfectas o casi perfectas, o como HAL, ¿no? En 2001. Espacio, o como el Golem. Exacto, o sea, estas máquinas que quieren ser humanas, y a lo mejor, no sé si esto plantea un nuevo mito o cómo lo podemos interpretar, pero... Sí, ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo humano? Ajá. Lo humano está referido al orgánico. Y me interesa sobre todo esta parte de la ciencia ficción, porque hay una nueva mitología que es lo posthumano, incluso esto posthumano como lo postorgánico, es decir, la esencia del hombre está en el cuerpo, está en el tejido orgánico, o está en el alma, o en esta esencia, o en la mente, y si esta mente se puede trasladar a un aparato, a una computadora o a un robot, y entonces este robot o esta computadora serán humanos. Es decir, estos escenarios están explorando estas preguntas, en ese sentido también son mitológicos. Y que acercan cada vez más escalofriantemente a nuestra realidad. Desgraciadamente el tiempo ya nos vino a sacar a patadas. Ricardo, ibas a hacer un último comentario. Nada, que me acordé un poco de Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley, claro. Que es como el mito refundacional, porque tampoco es el fundacional. Y de Chappie, ¿no? Esta gran premisa que tenía Chappie, esta película en donde, de Neil Blomkamp, O'Hair, ¿no? También un poco esta cuestión. Sí, muchísimas con esa misma tela de donde cortar. Antes de irnos, ya tenemos un ganador para su cupo reservado en el Diplomado de Religión a través del Arte, Rodrigo Martínez Moguel. La respuesta a la pregunta es Joseph Campbell, es el autor, y el libro es El héroe de las mil caras. Y bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por participar. Tenemos aquí tu correo electrónico. Vamos a ver que la información referente a toda la programación del seminario, del diplomado, perdón, le llegue para que él sepa. ¿Cuándo empieza el diplomado, por cierto? Pues estamos en un periodo de hacer difusión de nuestro evento. Tenemos hasta el 1 de abril para realizar todas las inscripciones y empezamos el 5 de abril con nuestro primer tema, que es la introducción a la metáfora del viaje. Es una metáfora que nos va a ayudar a transitar por todos estos elementos. Entonces ya sabes, Rodrigo, empieza en abril. De todas maneras te haremos llegar a tu correo la información para que estés al pendiente. Y bueno, señores, desgraciadamente... El tiempo no perdona, el tiempo no nos deja en paz. Ojalá pudiéramos detener y petrificar el tiempo como la medusa, pero las cosas son así. Muchísimas gracias a Fernando Adrián, a Ricardo Martínez, a Luis Basterra y gracias, por supuesto, también a mis queridos coconductores Luis Ramírez e Iván Castañeda. Muchas gracias a Norma Méndez en los controles y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Yo me llamo Manuel Escofié y nos volveremos a escuchar y ver, ¿por qué no? Porque el cine es ver y escuchar aquí en Los Ojos de la Bestia la próxima semana para seguir rugiendo y hablando de cine sin concesiones. Pásenla bien y muchísimas gracias. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los ojos de la bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortitillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi.